ayer, si los alineáis en la corriente de opinión de que Derecho es un punto valiosísimo, o sin embargo pensáis que Derecho está para dos. Y por ahí van los chicos, dos saludos, buenas tardes. ¿Qué vamos a presentar por todos los oyentes? El partido de ayer, que sobre todo en cuanto a varias cosas, primero la defensa de circunstancias con tres caras nuevas, dos de los amigos sancionados por el partido de Damián, Domingo Cisma, por el presionado de Carvalho, y la sorpresa de entrada de Perejín por Lombardi, que decía que tenía 25 de la semana, con el equipo que se mantuvo de la defensa habitual, titular. Y bueno, pues datos importantes, ahora casi 1000 minutos después, I'm going to go to the next one. ίσως να φωνήσω και να καθαρίσω. Έτσι, πως θα με παραμεθώ, θα Thank you. Thank you. Thank you. confiando con el cara de la gente. Hasta que el cara Thank you.